He llamado a tu puerta y no te he encontrado. Te he comprado flores y se han marchitado. Quiero pedirte perdón, quiero explicarte lo que pasó. Quiero llorar contigo hasta verte mejor. He hablado con ella y no te ha olvidado. Te ha comprado flores y te anda buscando. Quiere pedirte perdón, quiere explicarte lo que pasó. Quiere llorar contigo hasta verte mejor. Quiere ser tu llama en el olvido, tu sábana blanca, escuchar todo lo que has perdido. Quiere ser tu eco en el vacío, tu sábana blanca, escuchar todo lo que has vivido. Ay, la verdad es que me da mucho palo, la verdad es que interrumpir ahí la canción. Pero bueno, ya sabéis, como siempre hacemos, luego al final de la entrevista, aparte del último tema, pues meteremos este tema para que suene entero, que no digan, ¡ay, ya me ha cortado el tema! Pero ¿qué se le va a hacer? Ya, suele pasar en todas las entrevistas, pero sonará el tema entero. Bueno, Chus Navajo, muy buenas, muchas gracias por venir. Muy buenas, ¿qué tal? A ti, por invitarme. Bueno, yo un gustazo que vengas, darte las gracias por venir, a Mar Sierra, que porque aquí hace también... por ponerse en contacto conmigo y estas cosas. Y bueno, este es tu segundo disco, pero fíjate que yo te quería preguntar, sobre todo escuchando el disco, me gusta por la variedad musical que tiene, melodías, un montón de cosas, pero hostia, las letras, digo, este hombre es muy atormentado. ¿Eres muy atormentado en las letras? ¿Te gusta darle esa parte oscura, lo tormentoso? No sé, pregunto, ¿eh? Me gusta sacar en las letras, sacar como los nudos que tenga adentro, enfrentarme un poco a mí mismo y darle muchas vueltas a las letras, sí. ¿Eres consciente de que eres complejo de esto, de que ya no, ahora hablamos a nivel musical, pero eres de los que tienes que uno darle sus dos, tres escuchitas para empezar a sacarle jugo al disco? Y no lo digo en el sentido negativo, ¿eh? Ya, no, sí. A mí me parece bien. Las canciones que con dos o tres escuchas te empiezan a llegar, me parece que tienen algo también. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué crees que has conseguido con este segundo disco? Yo no sé si dices, cuando te metes a grabar este, dices, venga, quiero sacar es que este disco sea mejor que el primero, porque el primero estoy... ¿Qué crees que has conseguido, no? Porque siempre es el mejor disco el actual, ¿no? Pero, ¿qué crees que has conseguido con este disco? Bueno, sí, yo creo que he conseguido el mejor disco, seguro, que de los que he hecho. Pues he conseguido encontrar un sonido y evolucionar, sobre todo, evolucionar respecto a lo que había estado haciendo... Trabajar con un productor como Candy Caramelo, con alguien que está yo un montón de años aquí metido, y que me ayudase a crecer, a darle un sentido a las canciones, como que se estabilicen, ¿no? Que sean canciones más sólidas. ¿Crees que eso, estás hablando de evolución? ¿No habías conseguido lo que querías en el primer disco, en el anterior disco? Había sido un poco un disco de producido por mí, y de... Había sido como un buen primer paso para empezar a avanzar, pero necesitaba afianzarme un poco. Creo que fue una buena línea, ¿no? Como una vía de entrada. Sí, ¿eh? Pero estoy contento de haber llegado a este disco. Y enlazas aquí, le echas el lazo a Candy Caramelo. Cuéntame un poquito, porque dices, evidentemente Candy Caramelo, toda la gente que se mueve en estos derroteros musicales, y bueno, y en otros, es muy conocido, ¿no? Sí. Y se sabe uno la valía que tiene este hombre. Yo lo he visto en directo y todas las producciones que tiene por ahí, joder, tiene ahí su toque. Pero, ¿cómo le enlazas o cómo le echas el lazo? ¿Por qué echarle el lazo? ¿Cómo contactas con él? Cuéntame. Pues bueno, ya Candy también le había visto mucho en directo y había escuchado algunas producciones suyas, pero personalmente no le conocía. Contactamos primero a través de las redes sociales. Ahí hablamos y me dijo, oye, Chus, mándame algo de lo que haces. Le mandé de mi anterior trabajo y contándole que ya tenía canciones y estaba pensando en un nuevo disco, dar un paso más en la producción. Y a él le gustó y estábamos ahí hablando por las redes y un día nos encontramos de casualidad en un bar una noche. Y ahí fue el primer encuentro en persona, que realmente fue cuando vimos que como que había feeling para poder trabajar juntos. Y en los bares hacen los mejores tratos, ¿eh? O sí, los peores, ¿eh? No lo sé. Esto es como el diablo y el demonio y estas cosas, ¿eh? Sí, esta vez salió buena. Podría haber salido mala, pero... Ha salido buena. Oye, curioso eso en un bar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le enganchas ahí directamente. ¿Qué es lo que le gusta a él de ti? Porque entiendo que también, al margen de productor y como profesional, pues yo creo que él puede escoger a los discos que producir, los que le dé la real gana, ¿no? Me imagino que también se regirá en base a lo que le gusta. Y tú le gustaste por alguna razón, ¿no? Por alguna razón, sí, la verdad es que tendríamos que... ¿Te lo ha dicho él? ¿Por qué me...? Es que, joder, tú, es que me ha gustado por tu guitarra, por tu melodía, no sé. ¿Por qué le gustas? ¿Qué es lo que crees que, bueno, que realmente, le has enganchado? Eso lo hablamos un poquito aquella noche solo en el bar, porque luego, claro, ya empezamos a trabajar. Pero de lo que yo le había mandado, él me dijo que veía tanto potencial y le gustaba mi voz y las melodías que estaba llevando. Y que las canciones, precisamente eso de las letras, me decía que las canciones... Que hay jugo, ¿no? Ahí, entonces me gustaría, creo que podríamos sacarle más todavía. Bueno, vamos a pinchar una canción, pero antes de que pinchemos, cuéntame de fechas que haya de directo. Porque yo ya estoy ya con un mono de verte en directo de la hostia. O sea, escucho el disco y digo, hostia, hay que verlo en directo, hombre. Claro, así claro. Que venga, ¿cuándo hay fechitas? Venga. Pues mira, hay fechitas de presentación ahora el 7 y 8 de febrero. Toma ya, bien. Aquí en Madrid. En la sala Contra Club, que hacemos ahí dos noches. Uy, qué bien. En la Latina, y luego el 15, el fin de siguiente, en Barcelona. Y a partir de ahí ya anunciaremos la gira completa. Pero ahora estamos con las presentaciones. Ah, bueno, intuyo que como lo que dices, te vas a meter una buena panzada de cuanta más fecha mejor, ¿no? Sí, sí, sí. La idea del disco es para rodar, para tocar. Oye, ¿quién te acompaña a nivel de banda? Porque me imagino que tú solito no estarás. Cuéntame quién te acompaña. Vamos a pinchar ahora un tema, pero que vamos a acordarnos también de la gente que te acompaña. Claro. Pues antes de entrevistarte a ti, estábamos hablando con Isabel. Isabel Marco, pues también ha sacado un disco ella en solitario, pero también va con banda, o sea, va con gente que la acompaña. Así sí. Que venga, cuéntame tú quién va contigo. Sí, sí, además es muy importante la gente que te rodea. Venga, tío, exacto. Yo en directo tengo los músicos con los que había grabado el disco anterior. Ahí tengo el bajista y el batería, con los que llevo ya tocando 2 años o 3. Entonces ellos me acompañan. Uno de ellos es bajista también de un grupo que tienes aquí, Kerman. Había estado aquí tocando con ellos. ¿Kerman? ¿El bajista de Kerman? Sí. Sí, que ahora está en Generación Indecente. Ese, Alvarito, pues Alvarito. Alvarito, le conozco. Alvarito es mi bajista también. Mira, le he visto hace poquito a Generación Indecente, que claro, estaban ahí compartiendo escena con Distorsión. Sí, ahora el día 11, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Fíjate, nos vamos a derrotar. Joder, ¿está contigo Alvarito? Está conmigo. Entonces me gusta, que porque la banda es variopinta. Hostia, ¿y cómo consigues un punky como Alvarito se meta aquí a tocar el bajo ahí de manera tranquila, o por lo menos sí, sí, puliendo determinadas cosas? Puliendo eso, pues tenemos una relación de banda muy buena, entonces nos gusta estar juntos y quizá no es su estilo, ni el batería tampoco. No es su estilo, no. Pero nos metemos a hacer estas canciones y lo pasamos bien. Ahora hemos metido también un guitarrista nuevo. Y entonces es como vamos a presentar los cuatro, la idea de movernos lo más posible. Bueno, me has dejado sorprendido, ¿eh? Alvarito. Hostia, sí, sí. Bueno, venga, en el bajo Alvarito, me decía, ¿batería? El batería se llama Jorge Mantecón, es con el que más tiempo llevo tocando. Él tiene ahora un grupo que se llama Palique, este sonará. Y el guitarrista es el chaval más joven que acaba de entrar, sí. Un chico que se llama Mark, de ahí de Las Matas, yo también soy de por allí. Y él también tiene su proyecto en solitario. Y ahora está metido aquí muy contento también, involucrado. Entonces con él es la primera vez que vamos a girar. A ver toma qué tal. Toma ya, toma ya. Bueno, vamos a elegir un tema. Venga, elígeme un tema, no sé, el más vario. Bueno, yo siempre digo, pincharme o decidme el tema más oveja negra del disco. Venga, ¿quién pues... es la oveja negra o el gato o el perro a cuadros que diga, venga, de este disco, venga? Para mí te iba a decir la de Brote Demencial. Toma ya. Iba a empezar con Brote Demencial. ¿Ah, sí? Pero digo, no voy a empezar con Brote Demencial. Cuéntame por qué es el... Pues es un tema que me costó incluirlo a mí. Candy lo tenía muy claro, que ese tema tenía aquí. Pero a mí hasta el final no dije, uy, seguro tal. Pero muy contento como está sonando y está gustando además. Bueno, yo digo, no voy a empezar. Voy a empezar con algo más ligero para la entrevista así de empezar. Pero iba a empezar con Brote Demencial. Pero bueno, vamos a pinchar Brote Demencial, me alegro. Es uno de los temas que ahí engancha de manera especial, sin menospreciar otros temas, ¿eh? Claro. Ojo. Pues vamos a pincharlo y seguimos aquí. We'll be right back. Tengo un traje que me sienta mal, lo escondo en el armario, pero sale a pasear de vez en cuando. Un corazón que no me deja andar, tiene los colmillos largos y la piel más fina que un billete falso. Cuando pasan cerca se me para el alma, si ríen no paro de hablar. Hace tiempo que perdí la voluntad. Son historias cortas, relaciones largas, todas me alcanzan igual. Hace tiempo que perdí velocidad. Tengo un brote demencial y no sé controlarlo. Se me duermen las neuronas en sus brazos. Con alguna ni siquiera lo intentamos, porque a veces ser valiente es ser humano. Cuando pasan cerca se me para el alma, si ríen no paro de hablar. Hace tiempo que perdí la voluntad. Son historias cortas, relaciones largas, todas me alcanzan igual. Hace tiempo que perdí velocidad. Que ya encontré la paz, pero ahora saben la verdad. Ni las busco, ni les pido que me dejen ya de hablar, porque sé que lo harán. Cuando pasan cerca se me para el alma, si ríen no paro de hablar. Hace tiempo que perdí la voluntad. Son historias cortas, relaciones largas, todas me alcanzan igual. Hace tiempo que perdí velocidad. Hace tiempo que perdí velocidad. Pues ya estamos aquí, Generación Suicida, Radio Vallecas. Seguimos aquí, y bueno, con Chus Navajo y su segundo disco. Bueno, este brote demencial, el que te ha costado más, el que no ibas a incluirlo. ¿Por qué? ¿Lo ves tan raro, tan difícil? ¿Te ha costado por algo en concreto? Bueno, pues mira, hay varias cosas que me cuestan de este tema. Bueno, que me cuestan, no. Era una letra que a mí era como hacer explícitas ciertas cosas que me costaban. Luego, por la onda, que no acababa de estar seguro de si una canción así iba a funcionar dentro del estilo de canciones que estaba haciendo yo. Pero es una canción que me gusta, y de hecho ahora tocándola con la banda es de las que más nos tira para arriba. Bien. Bueno, la verdad es que es un tema muy... A mí por lo menos me gusta mucho, pero... Cuéntame un poquito, sobre todo, ¿en qué te ha apretado más las tuercas Candy Caramelo? Porque el disco a mí me parece muy pulido, muchas cosas, muchos detalles. O sea, es un disco de los que hay que escucharlo por lo menos dos veces, como te digo, y en el sentido positivo. Pero ¿en qué te ha apretado más las tuercas Candy Caramelo? Pues sí que ha habido puntos, porque ha sido un aprendizaje también en el estudio. Bueno, yo tenía clara la idea y se la transmití al principio, y él la asumió, y también le pareció bien de salir un poco de la órbita del cantautor para meterse más el que canta canciones más cerca del rock o no tanto del cantautor. ¿No? Sonido arenoso, ¿no? Rock, sí. Arenoso, no sé si o muy desértico, que a mi compañero ahí. Oscar de Ruta al rock le gusta ese sonido arenoso de country ahí atormentado, ¿no? Claro, como que Johnny Cash es un bebé en comparación con lo que... un bebé te... Sí. No, pero ese sonido, ¿no? Ese sonido, y dentro de eso, pues lo que me apretó mucho Candy ha sido, por ejemplo, en la métrica de las canciones, ¿sabes? Hostia. No irte tanto... Ya un poco más ahí técnico, pero... en tener las melodías, me dice, me gustaban mucho las melodías, pero tenemos que cuadrarlas, ¿dónde van, tío? Canta con peso. Y en eso trabajamos mucho. Joder. El paso, como tú dices, de cantautor a... En, cantautor, no sé si la palabra es cantautor. Cantautor a, sí, a meterte en derroteros más rock, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como ese, ese inicio, claro, trabajarlo, hacerlo con Candy, fue muy fácil porque lo tiene muy claro esas cosas. Lleva ahí 35 años con eso. Yo no le conozco, pero todos los artistas que han pasado por aquí de que les ha producido me dice que es alguien que lo tiene las cosas muy claras. Sí, sí, sí. O sea que antes de meteros a grabar ya tenía el claro cómo tenías que sonar, ¿no? Claro, es lo primero. Candy habla mucho de esto y le gusta escucharte y saber lo que quieres, tus referencias, ¿no? Te pide discos, dice, dime 5 discos que para ti hayan sido fundamentales. Y entonces trabaja mucho en conocer tu órbita para ver de dónde tirar. Oye, y en el plano vocal, porque a mí la verdad es que para bien o para mal, generalmente hacemos la criba en cuestión de si la voz nos gusta o no nos gusta. Ah, ¿eh? Sí. Es una, me parece que es menospreciar, entre comillas, al resto de todo lo que hay de músicos, o tú que estás ahí, me imagino que ya no solamente cantando, ¿no? Pero... ¿te has dado... no sé si has cuidado especialmente el registro de voz? A mí me parece muy particular el registro, además, ¿eh? El registro, sí, vocal, ¿eh? En el plano vocal, hombre, llevo ya varios años trabajando con una profesora y haciendo técnica de canto e interpretación, ¿no? Una con Patricia Ferro, que también una chica argentina que trabaja con un montón de músicos. Pero luego, de cara al disco, trabajamos mucho... Candy trabaja también mucho eso, ¿no? Sí. Antes de empezar en la preproducción, a lo mejor estás una tarde entera solo para uno o dos temas, ver en qué tonalidad va a ir, ¿no? Igual eso y el tempo que tienen que tener. Pero subiendo un beat, tal, luego probando, no, medio tono más abajo, medio arriba, hazla entera, ¿te sientes cómodo? La escuchamos. No, no luce ahí. Entonces ha sido un trabajo, primero el de encontrar el sitio, y luego el de... Ya he hecho un trabajo yo más aparte, más fuera del estudio, de interiorizar mucho las melodías, incluso tocando las melodías de la voz con otros instrumentos. Yo toco el violonchelo también, o tocándolo con la guitarra, ¿no? Toma ya, violonchelo. Sí. ¡Hostia! Y entonces ahí pasar esas melodías por el cuerpo, que el oído tenga clara para luego que la voz sepa dónde está. Más que tienes un registro vocal muy profundo. O sea, yo cuando lo he puesto digo, ¡hostia, joder! O sea, tienes un registro vocal de los que como que pesa, en el sentido de que lo escuchas y hostias, ¿eh? Y eso cuesta sacarlo, ¿eh? Sí, sí, pues gracias, ahí cuesta trabajo también. Bueno, vamos a pinchar otro tema, pero antes que nada vamos a decir fechitas de conciertos, venga. Sí, pues la vamos a estar presentando el 7 y 8 de febrero, aquí en Madrid, en la Sala Contra Club, esas dos noches, y luego el 15 de febrero en Barcelona. Bien, bien, bien. Me imagino que habrá más fechas, pero... Habrá más fechas, las anunciaremos después. Bueno, pero por lo menos que ya se sepa esta. Bueno, elígeme otro tema y, bueno, elígeme el tema, un tema que sea especial para ti. Ya sé que son todos especiales. Esto es como va un cantante, como un padre, decirle cuál es el hijo que más quieren, ¿no? Pero yo no sé si hay algún tema que le tengas un cariño especial porque dices, joder, se me ha atascado durante todo el día la composición, no sé. ¿Hay alguno que le tengas cariño especial? Sí, a todos, como decías, pero hombre, te diría, por ejemplo, El que pierde tiene un bar, porque es como la balada del disco, la canción más lenta, pero dentro de que muchas vivencias andan en torno a lo emocional y tal, esto siendo la balada del disco, es una canción que habla más, es más reivindicativa, digamos, ¿no? Ajá, dentro de exacto. Mi registro. Entonces es un tema que no había hecho una canción así, entonces me gusta que esté ahí. Pues vamos a pincharla, que la gente lo escuche, y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM, que estamos con Chus Navajo. Han caído, el palacio sigue igual, no lo hemos conseguido, no hay estelas en el mar, los borbones sin principios la justicia sin piedad, regañando a los más ricos, castigando a los demás. Hoy el mundo está podrido, no lo intentes arreglar. El que gana tiene un sitio, el que pierde tiene un bar. La sonrisa de los niños es la única verdad. Hacen más por el equipo que mucha clase social. Por buscar el equilibrio, sin contar con los de atrás, perderemos el partido y culparemos a Goliat. No lo intentes arreglar. El que gana tiene un sitio, el que pierde tiene un bar. Hoy el mundo está podrido, no lo intentes arreglar. Los que ganan tienen sitio, que pierden van al mar. Los que ganan tienen sitio, los que pierden van al mar. Generación Suicida, seguimos aquí. Bueno, pues seguimos aquí. Yo, fíjate que anteriormente estaba también, como decíamos, Isabel Marco, y yo le he preguntado, porque evidentemente la música, evidentemente, es lo principal. Es el 99,99% y tal de todo lo que importa, ¿no? Pero fíjate, en la parte gráfica, de portada, detalles, hablábamos del primer disco que venía con una pinza. O sea, era una sí. cosa que. Es un detalle que. Y en este viene con una carta, ¿eh? O sea que. Sí. Bueno, tú lo cuidas esto al máximo. Yo no sé si también son ideas tuyas, que tú se lo transmites, que tienes claro cómo hacerlo, porque, hostias, entra por los ojos también. Cuéntame un poquito si. Porque todo eso lo cuidas al máximo. Sí, todo eso lo cuido yo y también, por suerte, pues tengo un pequeño equipo que me rodeo y que me ayudan mucho en ese sentido. Mar, con la que hemos venido aquí, me ayuda mucho a tener claro los conceptos. Ajá. Y hacia dónde ir. Ahora estoy trabajando con Nicolás, Nico Paladín, un diseñador que vive en Barcelona, con el que contacté directamente ya con la idea esta. Le conocía de que él hacía carteles para open mics y tal allí, y siempre con esta onda de las calaveras. Y yo buscaba una portada que tuviese peso y que estuviese en la onda de lo que quería decir. Había encontrado una foto en una exposición que vi de una foto mexicana, por eso tiene un poco la onda, sí. De una artista mexicana ahí en el desierto de Sonora. Y a partir de ahí le mandé la foto y las canciones y empezamos a trabajar con la idea de lo que yo quería. Era un disco muy compuesto cuando girando y tocando mucho, muy estando como al descubierto, y también de buscar un sonido, el origen del que yo quería cuando empecé a escribir. Entonces ahí estar en los huesos me parecía honesto, me parecía que fuese verdad. Yo me parece una portada que llama la atención y que te entra por los ojos. Esto a mí me recordaba, pues eso, los años 70. Todos estos discos, todos estos carteles que hacían en los conciertos, Grateful Dead, toda la época hippie, sí. Aunque también tiene esa parte de carretera y de rock. Sí, sí. Así, y la calavera, pues evidentemente, también tiene muchas connotaciones. Claro, tiene muchas connotaciones. Esas connotaciones, hacer como concesiones ahí al rock. Sin que fuese un disco de rock y total. No, no, pero esas concesiones. O está trabajando con Candy, un tío así tan del rock. Pues quería que estuviesen latentes en una imagen. Además, un toque como muy maldito, ¿no? Yo no sé si eres un cantante maldito o un músico maldito. ¿Te consideras, entre comillas, maldito? No, la verdad es que no, de momento no. Bueno, gustas a todo el mundo. ¿Consigues gustar con tu música a más gente al margen de, del sonido que puedas gustar? No sé si de rock americano, country rock, no sé. ¿Consigues gustar a más gente? No sé si eres un artista que llegas. Pues, hombre, cuando giramos, que es un poco donde yo lo puedo ver, porque veo, veo las reacciones, y sí que en su mayoría hay muchas canciones que la gente se queda con ellas, hay estribillos como que llegan, y sí que suele tener siempre muy buena acogida. Luego, más allá de donde llegues, pues ya es difícil de saber, pero entre los que veo, sí. Bueno, bueno, yo la verdad es que fíjate que yo me tiro por sonidos más punkis y tal, claro. Y mira como Alvarito, y mira, ahí está. Sí, vamos, a Alvarito le conozco desde ya bastante tiempo. Y fíjate que aunque tienda por sonidos más punkis, escuchar un disco como el tuyo de Chus Navajo me ha gustado muchísimo. Vale, tiene un sonido muy, muy, muy, muy, muy especial, ¿eh? Eso sí, yo vuelvo a insistir, y no lo digo en el sentido peyorativo, que es un disco de escucharlo un par de veces mínimo, ¿eh? Mm-hmm. Sí, sí. Tiene muchos detalles. ¿Tú, te gustaría que la gente captáramos todos los detalles? O sea, que lo viéramos no una escucha o algo fácil o directo de digerir. Sí, sí, sí. Creo que es como las canciones cobran sentido un poco. Sobre todo este tipo de canciones en este disco. No tanto por la instrumentación, la producción están como muy bien hechas para que las canciones suenen de primera. Pero las canciones dicen cosas que creo que una escucha no te da, ¿no? Dices, bueno, te quedas con él un poco, pero el hecho de digerirlas un poco creo que ganan y como que cobra sentido todo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a terminar con otro tema. Elígeme un tema y antes de pinchar este tema volvemos a ser pesados, sí. E insistamos las fechas de presentación, claro, de este disco para verte. Pues mira, te diría de hacer el tema de Para Ellos, que es una canción dedicada a los músicos. Perfecto. A los músicos que estamos por ahí. Perfecto. En la carretera, y entonces en la carretera vamos a estar el día 7 y 8 de febrero presentando en Madrid, en la Sala Contra Club, a las 10, ahí en La Latina. Y luego el 15 de febrero en Barcelona. Perfecto, perfecto. Pues vamos a terminar Para Ellos. Chus, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer enorme que vengas. A Mar Sierra, evidentemente, porque también es la que me ha... Y yo digo, sí. Y la verdad es que se agradece las facilidades, de verdad, para que vengáis aquí. Es un placer enorme. Muchas gracias a ti por el hueco. Pues terminamos Para Ellos y nos vamos. Generación Suicida, Radio Vallecas. Ey, vienen trayendo paz y piden guerra. Saben que tienen que aguantar. Viajan con el alma en la guantera. Ríen y lloran por igual. Ey, sabes, no les gustan las banderas. Solo pelean por tocar. Cambian el color de las estrellas. Viajando la noche entera. Para ellos solo hay un final. Aeropuertos, carreteras. Para ellos solo hay un final. Esparcirse con el viento en libertad. Ey, llegan cuando ya nadie espera. Van perdiendo la oportunidad. Alguien saludaba en las afueras y ellos no dudaron en parar. Cada uno se debe a su tierra. Juntos comparten hogar. La música que nace de sus cuerdas. Las noches durmiendo en el mar. Para ellos solo hay un final. Aeropuertos, carreteras. Para ellos solo hay un final. Esparcirse con el viento en libertad. Esparcirse con el viento en libertad. Desastres sin avisar, vuelve. duelen de más. Promesas que arden, canciones que nadie se acerca a escuchar. Las vueltas a empezar. Para ellos solo hay un final. Aeropuertos, carreteras. Para ellos solo hay un final. Es partirse con el viento en libertad. Es partirse con el viento en libertad. Es partirse con el viento en libertad.